Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches, amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2238. You don't mess around with Jim. Esta canción es una canción del tercer álbum de estudio de la banda americana de los cantantes y escritores Jim Croce. ¿Por qué ponen eso, mamá? ¿Por qué no les ponen Cruz? Ándale, sería más fácil, ¿verdad? ¿Quieres quedar tu pariente o qué? No, pues yo creo, Croce. Pues ese se escribe C-R-O-C-E, Jim Croce. Sí, lo he escuchado. Bueno, esta canción es muy popular. You don't mess around, entonces, Jim. Te vamos a presentar a ti como Robert Croce o Bob Croce, ¿no? Bob Croce, no. Bob Croce. Pues no dices. Buenas noches, amigos. Es la propuesta de Juan de Dios Rincón, arrancando el programa. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un programa sensacional con nuestros patrocinadores de Compaq y me acompañan en la conducción esta noche Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto estar nuevamente aquí en tu programa y pues aquí acompañando a René. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Laura. Buenas noches al auditorio y bueno, la recomendación de siempre. Quédese con nosotros, tenemos un programa muy bueno. Le traemos el tip vial de la semana para que esto siga pues haciendo mella en la conciencia vial de toda la gente, qué buena falta hace y para prevenir los accidentes. Así que no se mueva, no le mueva al radio, al contrario, como dice aquí mi partner, súbale al radio, bájale al aire, porque ahorita sí está friecito, está fresco, así que disfrute. Súbale también al radio, estos. Bájale al aire acondicionado, sí, pero cómprese un cafecito, de su gusto. ¿Qué? A 27 grados, ¿no? Y quédese a escucharnos. Pero ya ves que aquí después, abajo de los 30 ya es fresco, ¿no? Para sí, ayer estábamos a 24, hoy ¿qué? ¿25? Está aquí rico. 25 grados. Está rico. Además eso ayuda aquí a que se vayan un poquito los mosquitos. Bueno, por lo menos ya no vuelan tanto. ¿Quién sabe? Con tanta lluvia del fin digo, de semana. Para picarnos. Que se vayan, pero hacia las otras casas, ¿no? Porque con tanta lluvia del fin de semana, quién sabe. Bueno, ¿no? Aquí el mensaje es también recordar que todos las vasijas y cosas que ya no sirven en los jardines y en los exteriores de la casa, que los viren, que quiten el agua, tomar esa conciencia y colaborar, ¿verdad? Para este fin de semana hubo campaña de descacharrización. Esperamos que usted, amigo, escucha, si tenía cacharros, los haya sacado para permitir al ayuntamiento. No se van a sacar a la puerta a los maridos. Tampoco recogen ese tipo de cosas al ayuntamiento, o sea. Bueno, que no se lo llevan. Aquí en Mérida, yo, otra cosa que también tenemos que descartar, destacar. Debería haber una propuesta de descarrachiza. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Descarrachización. Descacharrización. Descacharrización. Otra cosa que tenemos que destacar el día de hoy. Ya habíamos dicho que octubre es el día del cáncer de mama, el día internacional. Sí. Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Hoy mero, sí. Entonces, digo, esto, bueno, más que festejarlo, hay que tomarlo en cuenta. Sí. Y ya hemos hablado aquí muchas veces del cáncer de mama. Ha venido a nuestros amigos del CEM. Para las recomendaciones de costumbre, la principal, para las damitas, pues, que se toquen, que se revisen, que pierdan el pudor, porque va en aras de su salud y de su vida. Claro, y que puedan reconocer cualquier protuberancia distinta, no común, para que vayan inmediatamente al médico y la detecten a tiempo. Yo les recomendaría que no lo hagamos desde el punto de vista racional, porque a veces desde el punto de vista racional las creencias permanecen. Claro. Porque no encuentras una forma racional de decir, oye, si a mí me da miedo, lo racional no penetra, pero el amor sí penetra. Ama tu cuerpo. Y ahí es en donde encontrarás la motivación suficiente para prevenir el cáncer de mama. Pues por sí, eso, me reviso porque me amo. Correcto. ¿No? Por eso también tanta la campaña de cariño, de amor a las mujeres, para que lo hagan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que debemos de tomarlo. Luego, las mujeres al final no resultan tan cariñosas, ¿no? Pero bueno, está en nuestra mano recomendar. Mi querido amigo, cada quien habla como le va en la feria. No, lo digo por ti, precisamente. Pero bueno, vamos a presentar a nuestra gran invitada de la noche, ¿no? Por favor, si claro que sí. Nos acompaña la licenciada Nidia Flores. Ella es la gerente regional de Compaq y Mérida. Ya ha venido aquí varias veces, ya es prácticamente de casa. Y bueno, la tenemos el gusto de tener una vez más aquí con nosotros, porque vamos a hablar de un tema que a las empresas les va a interesar mucho y que tiene que ver con la reducción de gastos. Y bueno, yo creo que todo lo que implica algún tipo de ahorro, pues es importante. ¿Cómo estás, Nidia? Bienvenida. Muy bien, hola, buenas noches a todos. Ya de regreso otra vez por estos lugares. Qué muy bueno, contenta. Nos da mucho gusto. Ya otra vez por aquí. Y pues sí, precisamente hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Compaq, en su misión de siempre buscar mejores prácticas y sobre todo que las empresas sean más productivas y eficientes, pues ahora vamos a hablar de un punto súper importante en la empresa, que es los gastos. Controlar los gastos y ahorrar. Es lo básico. En cualquier empresa. Sí. Oye, pero antes de eso, platícanos, ¿cómo va Compaq aquí en Mérida? Vamos muy bien, la verdad, ya estamos siendo más conocidos, nos han visitado mucho en nuestras oficinas. Claro, pues, por supuesto. Entonces, eso nos da mucho impulso para seguir aquí en Mérida, sobre todo. Sí, pues te quieren ir a conocer, por eso van allá. La voz, ¿no? De exacto. La radio, claro. A ver cómo será, ¿no? Muy bien, Nidia. Oye, ¿y cómo va con nuestros amigos contadores la campaña de que se inscriban para los premios? Fíjate que hemos hecho la campaña y nos ha ido bien, pero yo creo que sí nos ha faltado ahí el llegar todavía a más contadores y claro, que reciban sus premios, porque pues sí, precisamente el programa de fidelidad es que ellos reciban premios. Entonces yo creo que en esa parte pues ya no hemos tenido un control en la oficina de saber quiénes han recibido premios, porque correcto, eso ya lo controlan desde Guadalajara. Pero hemos tenido buena respuesta. La verdad, les gustó mucho a los contadores. Pues sí, porque es en automático. O sea, sí, tú te registras en la página y en la página empiezas a recomendar y en la página te van a decir ya cuánto ganas. Tienes tus boletos del cine y empiezas a recibir tus premios y tus puntos. Pues ahí está. Fíjate que te vamos a pedir que más adelante nos traigas a uno de esos contadores de los que ya recibieron premios para que los demás vean que pues la campaña es de veras, no nada más es de dicho, sino que ya ha habido gente que ha recibido sus premios. Y como bien lo dice Roberto, si ya estás utilizando Compaq y estás recomendando Compaq porque es el que te gusta, es el preferido de los contadores, bueno, pues gana premios, ¿no? O sea, claro. Digo, si son dicen que dadas hasta puñaladas, ¿no? No, sí, fíjate que está muy interesante eso, lo voy a tomar en cuenta para que venga alguien invitado y nos diga cómo fue para él recibir premios. Sí, que piense que no es tan difícil, ¿no? Que es claro, simple y pues gánese un premio. Sí. Si usted es contador. Oye, ¿cómo qué premios regalaron? Mira, se han regalado lo que son tablets, incluso las mismas actualizaciones del sistema te la puedes ganar juntando los puntos, cafeteras, maletas, bolsas. Son muchos, muchos premios de tecnología, de ahora sí que uso personal. Y los que, obviamente, un despacho, que es el contador, pues puede compartirlo con sus socios y pues la cafetera, las tazas y todo eso, ¿no? Pero aquí lo interesante es que no tienes que hacer algo adicional de lo que ya estás haciendo. Exacto. Simplemente, si ya lo estás haciendo, solamente regístrate y gánate tu premio. La verdad lo hicimos porque sabemos que el contador es el que siempre nos recomienda. Claro. Y dijimos, pues ahora que haya un premio para ellos que siempre lo hacen, entonces, pues, qué padre que algo que haces normalmente ya recibas un premio. Pues ahí tiene usted, amigo, para que se quede con nosotros, porque pues es un tema importante. Vamos a aprender cómo las plataformas de Compaq, sobre todo utilizando ya la tecnología en pleno, en la nube. En la nube totalmente. Completamente en la nube. Eso, sí. Entonces puede ser con cualquier dispositivo. Sí, desde una tablet, un celular, tu computadora, desde cualquier lugar. Controlar tus gastos. Está súper interesante. Buenísimo, sobre todo para la empresa. Pero quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación, ¿por qué no se va a cenar a la mansión? ¿Ya fueron a la mansión? ¿Tienes me van a regañar, sí, pero, vamos a regañar pero sabes de lo que te estás perdiendo, ya, Nidia. Sí, platillos originales. La mansión es la auténtica parrilla mexicana, steakhouse mexicano de hace 58 años. No pierda la oportunidad, es un restaurante de lujo que tiene menú especial, tiene unos platillos desde hace... Mire, tiene esas costillitas de aljerez, esos lomitos a la pimienta. Bueno, ¿qué le puedo decir? Tiene además los está taquitos bien de tuétano. Instalado. Taquitos de tuétano. Vaya, Plaza Solare, tercer piso, enfrente de San Antonio Cucul, avenida 49. Tiene 280 espacios de estacionamiento techado. Ni y se tiene moja. Elevador para y que no tenga elevador. Que subir ni una escalera. Y si dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Vaya para allá. Nosotros vamos a un corte comercial. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando Everlong, que fue el segundo sencillo del segundo álbum The Color and the Shape de Foo Fighters. Se editó en formato de CD. ¿Todavía existen los CDs? Sí existen, pero... De 1997, pero fíjate, en 97, hace 20 años... Que ya había CD. Y ya no hay CD. No, pues estaba en pleno apogeo los CDs. Era novedad en 1997 usar sí, CDs. Ya estaba desplazando los cassettes. Y hoy ya no existen ni los CDs ni los cassettes. Bueno, los CDs todavía existen, pero... Pues sí, para algunas aplicaciones. Ya ahora te venden el USB. Ahora tienes el USB. No, ahora lo bajas de la nube. Es pues correcto. Así es de que buena música, buena selección, Juanelo, gracias por acompañarnos. Bien, amigos, estamos con el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales, transmitiendo en vivo a través de Periscope Pro. Así nos tardamos en poner la transmisión de Periscope, amigos, gracias por acompañarnos, pero estaba fallando el internet por esta zona, así es de que ahí lo tiene usted, ya estamos conectados para que usted también nos vea, se divierta, pase un rato agradable con nosotros escuchando el programa. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Es tiempo de invertir. Mire, ya estamos más allá de la mitad de octubre. Está terminando la temporada de huracanes. Parece que ya la libramos nuevamente, aunque ha llovido como a cántaros. Pero la mejor inversión, la inteligencia financiera, es algo que tiene que prevalecer ahora en el manejo del dinero. Y le voy a decir que la mejor inversión está en Avenida Yucatán, privada residencial. Residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación es el privilegio. Está dentro de la ciudad de Mérida, o sea, antes del periférico. Y eso le da una plusvalía y le da una cercanía verdaderamente a todo, Altabrisa, al centro, a las universidades. Y además le entregan la casa, por ejemplo, el modelo Santana de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con todo y estufa, cochera techadas, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Lista para estrenar, llevas tu hamaca y la hielera y ya la hiciste. Disfruta con la familia de las amenidades, área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y parques en un ambiente de variada vegetación. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia al contar con vigencia las 24 horas del día, vigilancia las 24 horas. Esto es fundamental y primordial. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Sadasi, al ser la empresa que es, del tamaño, de la solidez y sobre todo con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, ellos pues tienen acceso a todos los tipos de crédito que pueda haber hoy por aquí a nivel bancario. Así es que márcale 688-6678, haz una cita. Platica con ellos, cómprate una residencia. Créeme, es la mejor inversión que puedes hacer hoy por hoy. Pero bueno, muchachos, seguimos con nuestra invitada. Nos acompaña la licenciada Nidia Flores, gerente regional de Compaq y en Mérida. ¿Con qué seguimos? Laura, este tema del ahorro es importante, ¿no? Pues sí, Nidia, ¿por qué no nos platicas un poquito de este seminario, verdad? Que van a dar de cómo controlar y ahorrar en tus gastos, ¿no? Sí, mira, el día 30 de este mes, a las 4 de la tarde en Coparmex, tenemos un evento gratuito, la entrada es sin costo. Entonces los invitamos a todos para que asistan y vamos a hablar precisamente de lo que es nuestro primer producto en la nube, que se llama Conta Aquí Gastos. Este primer producto en la nube lo que me permite es llevar un control de los gastos que se realizan en mi empresa. Específicamente cuando en mi empresa alguien se va de viaje, nosotros lo que hacemos generalmente es darle un cheque de viáticos o una tarjeta corporativa para poder controlar. Sin embargo, muchas veces cuando es en efectivo perdemos ese control, ¿no? De si realmente se comprueban todas las facturas o si lo que le di fue suficiente o a veces tienes que poner de tu bolsa, ¿no? O sea, que es lo peor que puede pasar. Entonces, todo este control nosotros lo estamos manejando desde un portal en la nube, el cual trabaja a través de una tarjeta Mastercard. Nosotros te vamos a proporcionar una tarjeta de Mastercard que tú le vas a dar a tus empleados y ahí tú les vas a depositar dinero y ellos a través de esa tarjeta pues gastan lo que tengan que utilizar en su viaje o en las compras y en el portal vas a poder controlar toda la facturación de esas tarjetas. O sea que en el portal puedes tú ver cada movimiento que hace la persona con esa tarjeta. Exactamente, vas a ver todos los cargos que se hicieron y no solo eso, si esa persona solicitó factura, automáticamente ya está ligado su XML a ese movimiento. Porque le llega a la empresa directamente al portal, porque pues obviamente el portal está en la nube y automáticamente los XML al RFC de la empresa se ligan a su RFC y al movimiento de la tarjeta. Entonces, si él te dice que nunca le llegó al correo, o sea, te olvidas de eso porque ya está en la nube. ¡Qué maravilla! Oye, pero ¿y con esta aplicación solamente vas a poder controlar los gastos de viático o vas a poder controlar algún otro tipo de gasto de la empresa? En realidad pues, pueden ser cualquier gasto de la empresa siempre que se utilice esta tarjeta. La tarjeta. O sea, si vas y compras a la papelería y pasas tu tarjeta, en ese momento ya puedes controlar este gasto. Así como los viáticos o como las compras normales que haces del coffee break, todo eso. Porque esta tarjeta la aceptan en cualquier lugar, es una tarjeta Mastercard. Ahora, ¿esa tarjeta tiene que decir el nombre del portador o sí. Es la tarjeta de la empresa? No, es muy importante porque la tarjeta viene el nombre de la persona. Okay. O sea, por ejemplo, una tarjeta mía diría Nidia Yasmín Flores claro. Ortiz. Entonces, y así sucesivamente con cada colaborador con o empleado. Colaborador, ¿no? De la empresa. Y el que administra, pues puede ser el dueño del negocio o incluso el contador. Cada uno tiene, digamos, que su acceso especial a este portal. Porque en realidad el beneficio es para todos. Al dueño del negocio le ayuda a controlar los gastos en su empresa. Al tarjetaviente te ayuda a llevar un control de qué gastaste y dónde están tus comprobaciones. Y al contador, algo maravilloso, es que les ayuda a tener todos los XML y contabilizarlos. Ah, o sea, ya no tienes ni que... O sea, el contador va a recibir toda la información ya para hacer la contabilidad. Sí, él entra al portal y todas las comprobaciones ya van a estar ahí ligadas, o sea, cada comprobación con cada gasto que se hizo ya tiene su XML. Oye, pues ya le hicieron toda la chamba. Pues suena de maravilla, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, yo sí tengo una duda más. ¿Y si mi banco no coincide con el banco de la tarjeta que tú das? ¿O cómo? ¿Es independiente? Sí, es totalmente independiente. Esto no tiene nada que ver con el banco. Okay. Esto es, tú haces una transferencia a un monedero global. Ah, okay. Y tú mismo administras a qué empleado le das el dinero cualquier día de la semana. O sea, si yo te hablo y le hablo a mi jefe de, oye, es sábado a las 7 de la noche y salió una cena con un cliente inesperada, no tengo más que 100 pesos, deposítame. No tienes que ir a un banco, entras a tu celular y ahí le dices a la tarjeta de Nidia van 500 pesos y se hace en el momento. Aquí en este momento no interfiere el banco para nada. Pero entonces cada tarjeta viente va a poder entrar al portal, ¿no? Para que pueda, digo, con su clave obviamente, sí. Con ciertos derechos me imagino, para que pueda ver su propio estado de cuenta, ¿no? Así porque, es, todo lo que gastaste y todas las facturas que recibiste. Digo, porque la idea es el control, pero no solamente del contador, sino como dices, también del que posee la tarjeta, ¿no? Que muchas veces esto yo creo que es uno de los principales problemas, porque regularmente, digo, hay gente muy organizada que se está declarando los viáticos al día siguiente que ocupó el dinero. No, Pero hay otras que el contador tiene que andar tras de ellos. Sí. Y un mes después todavía no pasan su cuenta de gastos. Y ya cuando la quieren hacer, resulta que ya no encuentran la factura del taxi o la del restaurante fulano. Exacto. El ticket ya está borroso, ya no se ve. Sí. Casi. Oye, bueno, pero bueno, la parte para pedir de la factura. Estás mencionando la parte de taxis, ¿no? Pero no todos los taxis te dan. No. Solamente los de Uber, que sí te lo mandan ya por claro. Internet. Ya echaste la flor. Pero pues, sí. No solamente los taxis, digo, hay veces que ya no pierden las facturas, no, o los tickets, hay veces, etcétera, hay empresas, ¿no?, que no te asignan dinero, que tú tienes que pagar tus viáticos con tu tarjeta, y además te exigen que sea con una tarjeta, que sea electrónico el pago, para que luego ellos te reembolsen el dinero. En este caso me parece maravilloso, claro, esta idea, claro, porque uno, no dependes de ningún banco, dos, todo lo tienes en la nube, y es un monedero independiente que sale de la cuenta fiscal de la empresa, sí, que le deposita el monedero, y ya desde ese momento aplica para todas las facturas. Ya está en la contabilidad electrónica. Ya está en la contabilidad, exactamente. Pues amigos, la verdad que no pierdo la oportunidad. Vamos a seguir platicando más de este tema con Nidia, porque, mire, como lo dice nuestro amigo el ingeniero Fernando Santa Cruz, la tecnología hay que hacerla que trabaje a nuestro favor. Y eso es lo que hace Compu. Te hace que la tecnología la tengas a la mano, la tengas a tu favor, porque eso es lo que hay que hacer con la tecnología. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, gracias por acompañarnos. Don't Stop Now, no te pares ahora. Es el primer sencillo de la canción Crowded House. Es el quinto álbum de estudio de Time on Earth, este Crowded House. Buena música, es una banda australiana y esto fue lanzado allá en 2007 en el United Kingdom, en Britania, ¿cómo se llama?, en el Reino Unido. Y fue liberado el 18 de junio. Buena música. Se oye ligerita la música esta, se oye como alternative rock. Es una buena, Don't Stop Now. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle algunas recomendaciones porque pues tenemos que chambear por acá, si no de otra manera no es posible. La verdad es para darle a usted la mejor información y que usted tenga. Mire, ya checó el servicio de GS Track Me, Tracking Your World. ¡Qué servicio tan espectacular! Otra vez, utilizando la tecnología a su favor. Esto es un GPS vehicular. Mire, es un sistema basado en el registro y rastreo de elementos móviles para poder obtener información sobre su posicionamiento global. Donde quiera que usted esté, lo van a registrar en la plataforma, otorgando la facilidad de localización rápidamente, tanto automóviles como personas, para la mayor eficacia y rendimiento operativo de su coche. Mire, no es por nada, pero fue para probar el sistema, se lo pusimos a la camioneta de Laura. Entonces, así ya sabemos donde quiera que pueda estar ella y verla en la plataforma. Me están traqueando. Te estamos traqueando. Y fíjense, tiene una aplicación que me encanta esto, amigos. Tiene lo que se llaman geocercas. ¿Sabe lo que es una geocerca? Que cuando el vehículo rebase geográficamente una zona que usted no quiere que esa persona cruce, le manda un mensaje inmediatamente que ya está. O sea, por ejemplo, si su póngaselo a sus hijos, ¿a poco no está muy bueno? Y si su hijo ya está llegando por allá por periférico a la salida a Cancún, ¿ah?, todo el mundo sabe de a dónde, allí hay que poner una geocerca y ya le avisa para que usted vaya y lo acompañe. A eso me refiero, digo, ¿no? Fíjate que las flotillas de choferes está ideal lo de las geocercas, ¿no? Porque, digo, desafortunadamente los choferes son muy dados a agarrar la unidad y pues ir a otros lados donde no tienen nada que hacer, ¿no? Entonces, ajá, pues sí, son buenas ese tipo de cercas virtuales para que usted sepa dónde está en todo momento sus unidades. Pero y pues llámeles a nuestros amigos de GS Track Me. Track Me. Y se me hace que dices que se lo pusieron a la camioneta de Laura, pero decirlo. En realidad yo creo que ella les dijo que se lo pusieran para cuando te la presta, para que sepas dónde andas. Para que vean, mire, tiene reportes históricos hasta por 6 meses, que eso le va a ayudar a hacer rutas más eficientes, a ahorrar gasolina, reporte de excesos de velocidad en el vehículo, etcétera. Claro que sí. Además tienen derecho a una, si llaman, dicen que lo escucharon en Fórmula en los Negocios al 943-4222, repito, 943-4222, o escríbanles a ventas@gstrackme.com. Digan que lo escucharon en Fórmula en los Negocios y les van a regalar un mes de prueba para que realmente vean cómo funciona este sistema tan maravilloso que se ven ahí. Además de que cada 10 segundos están mandando nuevamente la señal para ver dónde está el auto en cada momento. Y además se conserva por 6 meses todo el historial y la información de cada vehículo. Así que es excelente para hacer planeación de ahorro de gasolina, de rediseño de rutas, de ver la optimización del uso de los vehículos. Y bueno, la verdad es excelente. GS Track Me, yo se los recomiendo. 943-4222. Recuerden decir que lo escucharon en Fórmula en los Negocios. Ahí tiene usted, amigos. Muy bien. Déjeme darle otra rapidito, déjeme darle otra recomendación, porque pues tenemos que trabajar acá, si no se me pasa el tiempo y luego ya no sé. Fíjense, nuestros amigos del SEM, ¿ya fueron ustedes al check-up? Porque desde la semana pasada estamos platicando sobre estos check-ups. Mire, déjeme darle un paquete básico para hombre. Incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación médica. ¿Cuánto te cobran por un reporte de este tipo, un check-up? Yo creo que más de 4,000 o 5,000 pesos. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, 2,000 pesos. Órale, pues es un superprecio, ¿eh? Está buenísimo, ¿no? Sí, claro. Además, usted puede escuchar a los doctores del Centro de Especialidades Médicas que vienen por acá los sábados o los miércoles, que andamos por ahí con ellos programando para tocar temas de salud. Qué importante es que nosotros entendamos a nuestro cuerpo, nos conectemos con él y pues a través de la ciencia y los doctores sepamos qué hacer. Yo creo que eso es importantísimo. Acuérdese que si no hay salud, no hay negocio. Y si usted tiene un negocio pero no tiene salud, pues ¿de qué le sirve? Bien, vaya con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Ellos están en Avenida Colón, esquina con la 60, enfrente del Hyatt. Dese una vuelta por allá y mire, ya estos precios que le damos incluyen IVA y entrega de resultados por escrito con diagnóstico e interpretación por médicos especialistas. Ahí tiene usted. ¿Con qué seguimos, Laura? René, por favor. Bueno, seguimos aquí con la licenciada Nidia Flores, gerente regional de Compact y Mérida. Estamos hablando de esta nueva aplicación que tienen ya arriba de la nube, con la que usted, amigo empresario, puede llevar un control, pero verdaderamente estricto y real de lo que son sus gastos, sobre todo de caja chica, de viáticos, esos que usa, que tiene que hacer a diario para pagar servicios, para pagar insumos, para pagar todo lo que usted quiera. Aquí nos estaba platicando Nidia que esta aplicación simplifica totalmente el proceso. ¿Por qué? Porque en cuanto usted hace el consumo, se le reporta en el portal tanto a la persona que lo hizo como al contador, y además le genera jala el XML para que ya esté arriba de la contabilidad. ¿Es así, no, Nidia? Sí, efectivamente, bueno, lo que no nos vamos a salvar por lo pronto es que tú solicites la factura al establecimiento. Ah, sí, claro. Eso sí continúa igual, y una vez que tú ya la solicitas, pues ahora sí te quitas la carga del pendiente, si me llegó, no me llegó, no podemos dormir después porque no sabemos si lo vamos a encontrar o no. Es que ese es uno de los problemas que la gente padece hoy día, ¿no? Que vas a consumir algo y aunque te den la factura en ese momento la empresa, pues no les dices, bueno, no, me mandas. No, pero bueno, supuestamente por ley la empresa o el establecimiento tiene lo forzosamente que hasta imprimirte la factura. No, por en eso este momento te dan la factura impresa, pero no tienes la certeza de que te manden el XML, aunque la factura impresa ya es la constancia física de que la factura que sí se generó, electrónica se emitió. Exacto. Y bueno, lo que no saben los amigos, algunos, es que en el portal de Hacienda tú la puedes bajar con el número de folio fiscal, pero con esta aplicación pues ya te olvidas del asunto, sí. Claro. Y aparte se liga automáticamente a los gastos que hiciste, ya no lo tienes que relacionar y hacer tu conciliación de que sí, de que no, automáticamente el portal lo realiza. Digo, los contadores deben estar fascinados porque sí, se les está quitando una chamba, pues si no titánica, muy muy grande. Sobre sí, todo para los que tienen mucha sobre gente. Sobre todo los que no somos contadores, llegamos y es como, ah, bueno, aquí están mis 200 pesos de comprobación, tú acomódalos y a ver qué haces, ¿no? Entonces, esa es una carga muy pesada, de la carga administrativa del contador. Es un proceso muy tedioso, le lleva mucho tiempo y con esto se está automatizando completamente. Oye, porque pues cuando vas de viaje cargas todo automáticamente, sí, en la nube, ¿no? Todo, todo, todo. Entonces es qué maravilla, padrísimo. ¿Cómo le hacen ustedes para desarrollar estas cosas? Tienen genios ahí haciendo la programación. Bueno, sí, hemos platicado con René, que es el director general, pero claro, de veras que van muy muy adelantados en esto, ¿no? Fíjate que siempre pensamos en cómo hacer más eficiente todo, ¿no? Claro. Y digo, por experiencia, como que también nos basamos en lo que sucede en la empresa. Y correcto, de eso lo tomamos y pues obviamente en muchas empresas sucede, entonces ha sido también como que la base principal. Y bueno, andan de gira, ¿no? Pues promoviendo, sí, todo esto de lo que están haciendo, son, sí, seminarios, bueno, que es como el seminario. Es el seminario que vamos a tener el día 30, ahorita se han presentado en varios estados de la República con muy buena aceptación y bueno, aquí en Mérida precisamente nos acompaña René Torres, director de la empresa, y Eduardo Pérez, también director, pero de Compaqui Nube, que es donde se desarrolla, okay, este producto, y vienen los dos a hablarnos de este tema el 30 de octubre en Coparmex. Y también van a estar aquí en Fórmula en los Negocios, por amigos, supuesto, así de que vamos a estar en Coparmex y aquí en Fórmula en los Negocios para escuchar a nuestros amigos de Compaq. Y la verdad que no pierda usted la oportunidad de, pues si usted, pídale a su contador que le instale el Compaq Key, o ahorita le vamos a dar los datos de Compaq Key para que algún distribuidor autorizado pueda apoyarlo y ayudarle a instalar esta aplicación. Sensacional la aplicación. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a esta canción, Higher. Higher. Es una canción de la banda americana Post Grunge, la banda Cree, que fue liberada en agosto del 99. Y pues es el sencillo que lidera desde su segundo álbum, Human Cry. El vocalista Scott Stapp es un gran amigo de Steve Harran, que escribió la canción acerca del poder del lucid dreaming, de este sueño maravilloso que a veces ya nosotros ya perdimos la capacidad de soñar, amigos, solamente estamos preocupados por la lana, por las cosas, por, en fin. Buena canción, buena música, gracias, Juanelo. Hay que escuchar y buscar cosas que nos conecten con el alma. Hay que hacer, como dice Julio Olaya, el ritual es un espacio diseñado para el despliegue del alma. Nos hemos olvidado del alma por estar metidos en la rutina, en la chamba, en los objetivos, en el dinero, en... ¿Y el alma? Vamos a hacer un programa especial para explicar qué es el alma, no desde el punto de vista religioso, claro, sino desde el punto de vista cosmológico. Ahora sí, ahora sí nos apantallamos. Pero bueno, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en el aire, en redes sociales, en el radio, en Periscope. La verdad que Fórmula en los Negocios, me da mucho gusto que ya nos convertimos en multimedios, verdaderamente usando el despliegue tecnológico. ¿Para qué? Para usted, para que usted tenga la comodidad de vernos, escucharnos. Baje los podcasts de nuestra página, los puede escuchar, desmenuzar, escríbanos a las redes sociales, contestamos, platicamos y conversamos con usted. Ese es el objetivo fundamental de Fórmula en los Negocios. Mi querido René, nos traes el tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, la recomendación es que si usted circula en moto, no se coloque en las zonas ciegas de los automovilistas. El 90% de los accidentes de un auto contra una moto resulta que el conductor del auto jamás vio al motociclista. Y si quiere recibir semanalmente estos tips, síganos en Facebook o escúchenos aquí en Fórmula en los Negocios para que usted esté prevenido. Y bueno, también le recordamos que esta semana, el viernes precisamente, vamos a tener el curso de manejo defensivo para adolescentes. Va a ser en las instalaciones del nuevo taller Speedy en la salida Progreso. Va a ser a las 5 de la tarde y tenemos un costo de recuperación muy muy bajo. De verdad, invierta unos pesos y manda a sus hijos unas horas para evitar que se vean involucrados en hechos de tránsito. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto @capacitarbg.com.mx para reservar su lugar. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, muchas gracias, René. De veras, no pierda la oportunidad de aprender a manejar. ¿A usted le enseñaron a manejar? ¿A nadie? ¿Cómo aprendiste a manejar? Viendo. De golpe y porrazo. Viendo, exacto, así. Entre banqueta y banqueta. Aprende uno a manejar. Claro. Hágale caso a René, por favor. Bien, gracias René. Déjeme darle una recomendación, ya que estamos en la onda de la tecnología. ¿Quiere usted vender en internet? Comuníquese con nuestros amigos de Adibor. Ellos son especialistas, le van a ayudar a entender, comprender, aprender, diseñar y manejar sus productos o aplicaciones a través de la red de internet. El internet tiene pronosticado para este año crecer quizás más del 50%, así es de que, pues, si usted le quiere dar una mordida a ese pastel, comuníquese con Adibor. Es muy simple: www.adibor.com.mx. Además, también el ingeniero Fernando Santa Cruz nos acompaña en el programa los sábados cada 15 días para que usted pueda platicar con él y conversamos de temas de tecnología. Pero bueno, Laura, ¿con qué cerramos con nuestra amiga Nidia Flores, gerente regional de Compact E aquí en Mérida? Claro que, pues Nidia, pues platícanos de, ¿tienes allá una oferta para regalar? Y para que ya nos informes bien en cuanto al seminario que se va a dar este 30 de octubre, tan interesante, de esta tarjeta, tan fácil de deslizar una tarjeta y de hacer tus gastos ya deducibles, digo, obviamente con su previa factura, pero que ya no tengas que involucrar tú como empleado, como colaborador, como socio, tu propia tarjeta de crédito y caigas en esos riesgos de si en un momento dado no es deducible, pues te lo puedan considerar a ti como persona física de ingreso. Claro. En las tarjetas comunes que nosotros manejamos. Entonces, se me hace una genialidad esta tarjeta, porque con eso protegemos esa parte y respaldamos lo que es la deducibilidad de las empresas, ¿no? Claro. Sí, mira, les hago nuevamente la invitación este 30 de octubre a las 3:30 en Coparmex. Nada más les pedimos que entren al portal de compaqui.com y se registren en la parte que se llama Asiste a Seminario. Ahí van a encontrar la opción, le ponen ahí que es en el estado de Yucatán y saldrá el apartado donde está el de Coparmex. Se inscriben, se registran y los esperamos ese día. Es totalmente sin costo. Entonces, no se pierdan la oportunidad de conocer nuestro primer producto en la nube, que es Compaqui Gastos. Y bueno, hablando de recompensas y demás, el día de hoy traemos para todos los radioescuchas. ¡Ándale! Para todos los que están en este momento escuchándonos, una promoción que Compact tiene en este momento, que es un 10% en todas sus actualizaciones de contabilidad. Entonces, todos los contadores que por ahí quieren actualizarse a la versión más reciente, tienen un 10% de descuento, que es acumulable precisamente a los que damos en un evento o al 15% de suite. Entonces, si vas a un evento y aparte con la promoción ya tienes hasta un 20% de descuento. ¡Ándale! Entonces, los invito a que se acerquen, que llamen, se inscriben y pues obviamente que digan que nos escucharon en Fórmula en los Negocios y van a tener este descuento. Pues darles el teléfono de una vez, ¿a dónde te tienen que marcar? Es el 01800 8880 0000. Si lo repites otra vez. 01800-8880-0000. Ahí está, amigos, no pierda la oportunidad. Y váyase, inscríbase al evento. De verdad va a estar muy bueno el evento. Y les repito, va a estar René Torres, director de la empresa de Compaq. Qué bueno, que él es uno de los fundadores de Compaq, de los que diseñó inclusive Compaq. Compaq, ¿no? Precisamente hace 31 años ya con nosotros. Pues de veras que no pierdan la oportunidad, amigos. Como siempre, ya saben, aquí en Fórmula de los Negocios le queremos traer pues todo lo mejor para que usted pueda tener pues esta ventaja importante que le da la tecnología y que le lleve a crecer su negocio y que de veras lo lleve a crecer en una manera armónica, sistemática, con tantas cuestiones que pasan aquí. Ya tenemos el teléfono. Ya sí lo bueno, dijiste. El 01800 que es el nacional y el local aquí en la oficina, perfecto. Que es el 944-9008. 944-9008. Para el 10% de descuento, para la actualización Compaq, para todos los contadores, clientes, etcétera. Y tiene usted que decir que escuchó Fórmula en los Negocios, es la única condición. Yo sé que todos están escuchando Fórmula en los Negocios. Bueno, eso quisiera yo, pero sí, hay uno que otro. Sí, ya nos escuchan, nuestros distribuidores ya en toda la zona ya nos están escuchando. Ah, pues ahí está, mándales Ciudad un saludo. Ciudad del Carmen, Cancún, todos nos están escuchando ahorita. Todo esto es posible a través de internet. Exactamente. Le sacamos jugo al internet. Y a Periscope, también inscríbase en Periscope para que nos pueda ver y divertirse un rato. Que nos vean, ¿a poco no está divertido para que nos vean? Ahí está. Ya contratamos maquillista, Nidia, no se preocupe, pero para la próxima. Me hubieran dicho para venirme 2 horas antes, entonces. Pero pues muchas gracias, gracias, muchas licenciada gracias Nidia Flores, gerente regional de Compaq, y te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes, me encanta venir con ustedes. Entonces, qué bueno. Nos estaremos escuchando en una semana, precisamente. El viernes de la próxima semana estaremos aquí también. Gracias. Vámonos. Gracias, Robert. Gracias, René. Gracias, Nidia. Que pasen buenas noches. Gracias, amigos Radio Escuchas. Buenas noches al auditorio. Que se la pasen bien. Señor René, pásenla bien, amigos. Muchas gracias a usted por acompañarnos. La verdad que yo, el aprendiz atrapado en sus historias, no ve su propia belleza, su resplandor. Julio Olaya. Vámonos. Gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.